Santiago de Chile, música ecléctica, tarde de domingo, que vamos a dedicar hoy a ocuparnos de los músicos y de las músicas, de las composiciones musicales y de los instrumentos que basan su ejecución musical en la utilización de determinados patrones sonoros que se repiten hasta la saciedad. Comencemos con el primer tema. En la década de los 80, John Williams compone este tema para la banda sonora de la película Encuentros en la Tercera Fase, de Steven Spielberg, en la cual, en un momento determinado del filme, se produce esta escena en la cual tiene ya, de hecho, el encuentro en la tercera fase entre estas dos civilizaciones, la extraterrestre y la terrestre, y se comunican por medio de determinados patrones sonoros que comienzan a emitir primero desde la nave extraterrestre y después se van repitiendo y se establece una suerte de comunicación entre estas dos civilizaciones. Música excepcional de John Williams, haciendo y apostando por esta forma de hacer música basada en estos patrones repetitivos. Nos vamos con más música. Steve Reich compone para 18 músicos esta suerte de pieza, larga pieza de aproximadamente 12 movimientos. Compone, como digo, para 18 músicos de música clásica, de instrumentos clásicos. Es una pieza que se sucede sin solución de continuidad durante unos 12 movimientos o 13, dependiendo de las grabaciones y de las ediciones, aunque la pieza musical permanece exactamente igual que cuando se interpretó por primera vez para la grabación original, ¿no?, por Steve Reich, pues en sucesivas grabaciones se empezó a subdividir la pieza, se insertó la marca en la cual comienza uno u otro de los movimientos. Nosotros hemos elegido el movimiento con el que se abre este disco, el de música para 18 músicos, como digo, de Steve Reich. Thank you. junto con el anterior compositor, el señor Steve Reich, que oíamos en su música para 18 músicos, hemos continuado con este también compositor que se llama Will Mertens, el belga, afincado en el mundo del minimalismo, uno de los buques insignia de este tipo de música, que se trata de conjugar los mínimos patrones musicales al servicio de la creación musical. Pues bueno, Steve Reich, Wim Mertens, buques insignia, como digo, del minimalismo, que han sido la punta de lanza para entrar en este programa de hoy dedicado a los patrones musicales en la creación y composición de música. Thank you. El compositor alemán Peter Michael Hammel en 1986 realiza un álbum titulado Organum, del cual hemos extraído uno de sus cortes, en el cual pues Hammel juega con ese desarrollo sin solución de continuidades que estamos del cual estamos hablando aquí en nuestro programa de hoy, para desarrollar esta pieza excepcional de una creación sonora absolutamente potente y que va increciendo a lo largo de los minutos para terminar con este descanso eterno en las líneas del silencio, ¿no? Peter Michael Hammel, otro de los instrumentistas catalogados dentro del minimalismo o de la música sintética, que está profundamente influenciado por sus estudios de psicología allá en el país teutón. Thank you. Hemos querido dejar la ovación a Nils Fram en Londres cuando interpreta este tema Toilet Brasses y More, unidos, empalmados estos dos temas. Provoca Nils Fram esta reacción en el público, porque hay que ver cómo empieza el tema, ¿eh? O sea, Nils Fram empieza a golpear las cuerdas del piano sobre la caja del piano, a corazón abierto, para entendernos. Golpeamos las cuerdas. Se va posicionando la mano de Nils Fram en el teclado, en las teclas, deja todavía una de sus manos sobre las cuerdas, golpeándola, y se va metiendo de lleno en la interpretación clásica del piano sobre el teclado hasta que termina de esta forma tan impresionante, incorporando nuevos patrones sobre el preexistente, ¿no? Bueno, pues esta es la forma de componer de Niels Frans, también uno de los legados, uno de los, claro, sí, uno de los herederos de ese legado que fue todo el minimalismo de los 70 y de los 80. Recordemos que Niels Frans empieza a componer e interpretar en el año 2000 aproximadamente y actualmente pues todavía continúa su producción musical.

Con Akash Israni al bajo, Amino Beljamani al piano y Kwasin Nakpi a la batería y las percusiones, en el 2007 sale a la palestra la apuesta musical de Dawn of Midi, del cual hemos extraído este tema que se titula Io y que nos da cuenta de las posibilidades musicales de la repetición hasta la saciedad, de un ritmo, un patrón sonoro activado por el bajo del señor Israni. Del bajo de Israni, que oíamos antes, nos hemos ido al bajo del emperador de los bajos, que es el señor Michael Manring, en este tema de la época New Age que se titula Geometry, y que habla de esas posibilidades geométricas que tiene la interpretación de la música en este caso, a través del roce de los dedos con las cuerdas de ese bajo de Manring. Thank you. Entramos en la música creada con sintetizadores, con la electrónica apareciendo como elemento aglutinador de las composiciones musicales y de la creación de patrones sonoros al servicio de esta creación musical, valga la redundancia. En concreto, Tim Story nos regalaba uno de los temas que fundíamos sin solución de continuidad con Dustin O'Halloran en esa espeluznante banda sonora que creó para como una de las muchas bandas sonoras que ha hecho el señor Dustin O'Halloran. Bueno, pues Breath In nos deja en las manos del señor Ray Lynch con Tiny Geometries y son los momentos finales de nuestro programa de hoy. Decir la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad, aunque sea un poquito.